Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Pinocho un día estaba paseando y hablando consigo mismo. Esto lo hacía muy a menudo. De repente, se detuvo así muy asustado y retrocedió unos 4 pasos. Retrocedió porque había visto una enorme serpiente. Sí, era gigante y estaba atravesada en mitad del camino. Esta serpiente tenía la piel verde, los ojos de fuego y la cola puntiaguda que echaba humo como una chimenea. El pobre muñeco sintió mucho terror. Entonces se alejó algo más de 1/2 kilómetro, sí, se fue re lejos. Se sentó sobre un montoncito de piedras en espera de que la serpiente se marchara a sus quehaceres y dejara el paso libre. Esperó 1 hora. Esperó 2 horas. Esperó 3 horas. Pero la serpiente, nada. Seguía allí. Y a pesar de la distancia, Pinocho veía el rojo de sus ojos de fuego y la columna de humo que salía de la punta de la cola. Entonces, el muñeco de madera se llenó de coraje y valor y se acercó a la serpiente y con una voz muy, pero muy, muy dulce, insinuante y débil, le dijo a la serpiente: usted perdone, señora serpiente. ¿Sería tan amable de apartarse un poquitito para dejarme pasar? Pero fue como hablarle a la pared. La serpiente no se movió 1 paso. Entonces Pinocho repitió con la misma vocecita: tiene que saber, señora serpiente, que voy a casa donde me está esperando mi papá y hace tiempo que no le veo, señora. ¿Le parece bien que pueda seguir mi camino? Esperó Pinocho algún signo de respuesta a aquella pregunta. Pero la respuesta no llegó. Es más, la serpiente, que hasta entonces parecía estar llena de vida, se quedó inmóvil y casi rígida. Sus ojos se cerraron y la cola cesó de echar humo. Y Pinocho dijo: ¡se ha muerto de verdad! ¡Bien! ¡Parece que sí! Y se frotó sus manos de madera y con mucha alegría y sin esperar más, se dispuso a saltar por encima de la serpiente para pasar al otro lado del camino. Pero aún no había terminado de levantar la pierna cuando la serpiente se irguió de pronto como un muelle que salta. ¡Pinocho! Pinocho se asustó y dio un salto hacia atrás, tropezando con sus propias piernas de madera y cayó al suelo. ¡Paf! ¡Pobre! Justamente cayó tan mal que se quedó con la cabeza clavada en el barro del camino y con las piernas en el aire. Al ver a aquel muñeco que pataleaba boca abajo a una velocidad increíble, a la serpiente le entró tal ataque de risa que rió. Rió y rió y rió y rió y rió y rió y tanto que reía que se le reventó 1 vena del pecho y esta vez sí que quedó muerta de verdad. Bueno, después de este cuento es de un escritor italiano que se llama Carlo Collodi, pero su nombre verdadero es Carlos Lorenzini, y es del 1826 a 1890, y escribió Pinocho, varios cuentitos acerca de este muñeco de madera. Y bueno, escogí este cuento porque hoy vamos a hablar sobre el humor, pero el humor es tan amplio, tan como todos los temas que hay aquí en el alma humana, ¿no? El humor, la tristeza, etcétera. Son amplios, diversos, etcétera. Y elegí un poco este como para suscitar cosas. Y tengo acá un invitado también que tiene bastante humor dentro de sí mismo. Y bueno, para eso lo invité a este programa y lo vamos a develar así a través de cuando él cuente cuentos, de cuando él hable, y al final se va a presentar. Y le voy a hacer una pregunta en principio. ¿Qué es para ti la risa? La risa es un sacudón, es un efecto, es una consecuencia de un estado de sacudón. Lo del sacudón es, yo siento y pienso que esto del humor es muy, muy tangible. El humor es líquido. Entonces, bueno, si vos decís que yo tengo mucho humor, me veo como un bidón con patas, ¿no? Porque sí, yo tengo... Soy de descripción. Sí, porque no, pero es verdad, siento... El tema de la risa para mí es así, es como que hay un líquido adentro nuestro, no sé dónde se ubica en el cuerpo, que alguna cosa que pasa por fuera nuestro, o adentro pero de la memoria, produce un burbujeo. Uh-huh. Y ese burbujeo provoca el efecto que uno conoce como risa, carcajada. Según el burbujeo, según el sacudón, puede ser una sonrisa también. Pero esto tiene que ver con una cosa que es no se puede manejar. Es como si fuese que hay otra sustancia interna. La risa, las tentaciones de risa no se podrían explicar, sino, digamos, ¿por qué se tienta la gente de risa? No se puede manejar. Uh-huh. Claro, ese es el punto, ¿no? No se puede manejar. Es como que algo que se mueve, uno mueve un balde, puede dejar quieto el balde, pero si el balde tenía agua, el agua se sigue moviendo un rato más. Uh-huh. Bueno, eso es lo del líquido esto, ¿no? O sea, vos podés estar quieto y te mueven el líquido interno, ese humor, uh-huh, y te hacen sacudir y te hacen reír un rato largo. Sí. Y te vas calmando y se va aplacando ese... Hasta que después otra vez te acordás. Y arrancás una vez. Incluye el recuerdo y empieza uno a reírse. Eso es lo que para mí es la risa. Eso es una linda definición. Y bueno, hablando eso un poco de la risa, como que me llevó también a pensar y a investigar un poco también, y me encontré como que en el mundo cristiano, decía algo en una enciclopedia, uh-huh, y eso no es desconocido para ninguno, pero bueno, él lo pone muy impresionante ahí, se consideraba como una cosa del diablo, ¿no? Casi diabólica reírse, ¿no? Uh-huh. Entonces prohibieron todos los rizos, las... cosas de risa, todos los libros que, uh-huh, causaban risa, porque decían que Dios, Jesús y todo esto, Jesús nunca se había reído. No había pruebas de que se hubiese reído. Claro, sí. Y en un evangelio apócrifo incluso, sí, también decía eso, que Jesús nunca se rió, entonces nadie se puede reír. Claro. Punto, ¿no? Punto y ya está. Y con la vida de miércoles que tuvo la Virgen tampoco se rió seguro. Así que bueno, vamos a cuestionar su vida. Por eso, ¿sabes? Bueno, no, pero digo, la que nos contaron, sí, era una vida, sí, muy triste, entonces claro, no da claro, para reírse. Claro, entonces no da para reírse. No, no da para reírse. Y entonces uno imagina cuánta castración hay en esa época, sí, y cuánto heredamos de todo eso. Sí. Pero ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué ha pasado que ya, que te dicen a ti, no, era prohibido reírse, como que tú te ríes de eso? Sí. Sí, pero me río de eso, pero igual siento que es otra risa. Es otra risa, pero nos quedó un lastre con eso. Nos quedó un lastre. Yo sí, también estuve leyendo algo de la risa y, bueno, debe haber sido por ignorancia de los de los sacerdotes cristianos y de todo el imperio de la iglesia, ignorancia. Uh-huh. Porque la verdad es que todos los antiguos habían descubierto y usado la risa como vehículo no solo de felicidad, porque la felicidad no tiene que ver con la risa. La risa, uno puede estar muy mal y reírse igual, digamos. La felicidad es otra dimensión de la vida. La risa es algo que pasa, que te pasa, como un dolor, uh-huh. digamos, te sucede. Y esta gente de la antigüedad en Oriente, especialmente, habían descubierto que la risa era terapéutica, que la risa aplacaba a la fiera, como la música, todas esas cosas que, bueno, uh-huh. uno va aprendiendo leyendo literatura, viendo documentales, ¿no? Uh-huh. Por televisión. La risa para esta gente era vergonzosa porque lo relacionaban con todos los humores, vuelvo a lo de los humores, y a todo lo que era interno, entonces por lo tanto ya estaba cerca del sexo, por lo tanto estaba cerca de ideas. Uh-huh. Si se tocaba con sexo o con las ideas, la risa no tenía que estar, tampoco esas otras cosas. Así que bueno, como que yo creo que es por ignorancia que esta gente pensaba así. Hoy hay una cosa de eso. Entonces me parece que el mercado de la risa o lo que se vende como risa fácil sigue siendo en parte burlarse de esa cercanía con el sexo o burlarse de esa cercanía con las ideas. Uh-huh. Más del sexo que de las ideas, ¿no? Uh-huh. Pocos hacen humor con ideas. Con ideas. Pero bueno, hay por suerte gente que lo hace. Pero como que nos cuesta sacarse... Un poco esos estereotipos. Sí, yo creo que todavía hay muchos sectores que ponen frenos a algunas cosas y dejan libre a otros humoristas, para poner un nombre, que libres de hacer, ¿no? Sí, libres sí, de sí. hacer sin cuestionarlos. Cuando en realidad habría que charlar un rato con esa gente, ¿no? Así por favor. ¿Por qué te estás riendo de esto? Bueno, o preguntarle a la gente, ¿por qué se ríe de eso? No sé, es complicado. Sí, es denso. Ahí ya meterse en ese campo es denso porque, no da bueno, risa. No da risa. No haría risa y daríamos una cosa de llanto, más bien. Y bueno, con respecto a esto de las risas, o sea, las ideas que te transmiten risa y te ponen en otro estado un poco más fantástico, tú trajiste un cuento más o menos de ese estilo. Sí, esto es un relato de un libro que se llama Marco Baldo, que es un libro de Italo Calvino, que en realidad es la historia de una persona. Ni siquiera es cronológicamente exacta la historia. O sea, son las estaciones, una sucesión de estaciones y hay una historia para cada estación del año. A mí me gustó, lo elegí como risa porque me parece disparatado y por otro lado muy muy real, muy muy que nos puede pasar a todos esto. Uh-huh. Bueno, Italo Calvino es un cubano que se fue a vivir a Italia en la posguerra. Entonces escribía para los italianos, siendo cubano. La verdad que ese Caribe metido en Italia de posguerra es increíble. Uh-huh. Y bueno, y él escribía este tipo de libros y después escribió otros, no leí todos, conozco algunos, en italiano, además, escribía en italiano. Este que tengo yo es un libro que es una traducción al castellano del italiano, entonces está media complicada la traducción. Pero cuenta la historia de una persona, un señor, Marco Baldo, que en su infancia había sido muy feliz, porque vivía en la naturaleza. Me lo imagino en los Pirineos, esas, en la época, en la zona de Italia de bosques. Uh-huh. Y que por consecuencia de toda la historia que le tocó, terminó trabajando de empleado en una fábrica del que limpiaba, digamos, era como el cadete, siendo un hombre grande ya, era un trabajo miserable dentro de una fábrica. Así que es bueno, es un proletario de los de abajo. Y vive con una señora, su esposa, Domitila, que mucho no lo quiere, parece, y con un grupo de hijos que lo quieren un poco, y vive en el sótano, en una casa, en un departamento que está por debajo de una casa, entonces escucha todo lo que le pasa a los vecinos. Para poder ver otras cosas, sube una escalerita y ven por afuera, por una escalerita, una ventanita que tienen. Bueno, una descripción de su vida bastante gris. Y este hombre tiene la virtud de que todo lo que lo remite a la naturaleza, lo emociona y lo transporta. Entonces él ve una hoja caerse en el otoño y ya está viendo el bosque. Mm. Y se enamora de esa imagen y después quiere ir a dormir abajo de ese árbol y ver todas las hojas y abandona a la familia en los días. Genial. El día que muy inteligente. Muy inteligente. El día que cae una nevada enorme donde ya los autos no pueden andar, él puede andar por el medio de la calle caminando con dificultad por la nieve y es feliz y entra en calor y disfruta de la nieve y se acuerda de las montañas y cuando hacía cumbre en un cerro. Uh-huh. Sí, el tipo está necesitando la naturaleza como el agua y todo lo que le pasa tiene que ver con eso. Y este cuento en especial lo elegí por esto. Bueno, entonces adelante con tu cuento. Bueno, el cuento se llama, es un cuento de otoño y es El conejo venenoso. El conejo venenoso. Cuando llega el día de abandonar el hospital, desde la mañana uno debe saberlo ya. Y a Marco Baldo le pasó que ya él sabía que se podía ir del hospital ese día, le habían dado de alta, como decimos nosotros. Y se paseó de otra manera por los pasillos. Miraba de reojo a los pobres tipos que habían llegado la noche anterior, como tosían, él ya no tosía de esa manera. Y siguió caminando en busca de la oficina del médico que le iba a dar la carpeta de la mutual con todos sus estudios para volver al trabajo, y miraba a ver si había algo que lo emocionara un poco y lo retuviera en ese lugar, pero no, nada del hospital le daba ánimo de quedarse, él quería irse. Bueno, así fue que llega a la oficina, que era como un laboratorio, y está esperando ahí, está esperando al médico. Y espera, y bueno, sigue con este pensamiento de qué voy a hacer hoy. Bueno, ahora tengo que ir al trabajo y después a casa y Domitila y Michelino y bueno, ¿qué haremos? Y en eso ve que en la mesa que está, la única mesa del lugar, hay una jaula. Y dentro de la jaula, un conejo. Muy raro ver un conejo en un hospital. Muy, muy raro, muy raro. Entonces él primero se entusiasma porque, bueno, como les contaba, Marco Baldo le gusta todo lo que tenga pelo, o sea, del pasto, de las hojas, porque es algo con vida. Se arrima, mira a ver si no hay nadie, está él solo, entonces lo acaricia entre los barrotitos de la jaula, se enternece, ya lo quiere tener, ya lo quiere agarrar, abre la jaula, pero el conejo este no se sabe escapar, no sale. Entonces, bueno, busca algo. Entre el heno, entre el pastito que tenía, había un resto de rabanito. Entonces se lo pone por delante del hocico y con ese estímulo el conejo hace dos movimientos y sale. Bueno, lo levanta, lo acaricia y con mano de granjero acostumbrado sabe dónde agarrarlo y dónde tocarlo para saber si está gordito. Sí, la verdad que estaba gordito. Marco Baldo enseguida sintió esa sensación de tener encima un animalito muy hermoso y muy sabroso. Ya enseguida pensó que era posible que él se lo pudiese comer a la cacerola con esas recetas que le hacían a él de chico. Bueno, ese entusiasmo no lo abandonó y se pensó en sus hijos y que, bueno, que el más chico nunca había visto un conejo. Entonces, bueno, con más razón, tendría que ver cómo hacer para que él lo pueda ver. Y pensando, se dio cuenta que ya no lo quería soltar y que entonces, bueno, me lo voy a llevar y nadie se va a dar cuenta, porque en un hospital es raro ver un conejo. Entonces, si no lo ve nadie, nadie lo va a extrañar. Y con ese razonamiento abre su chaquetón, que claro, como había adelgazado tanto en el hospital, le sobraba. Entonces se lo mete en el chaquetón, se ajusta el cinturón y el conejo manso, blando, regordete, se acomoda y se queda quieto. En ese momento que se queda quieto, justo entra el médico y le dice: Marco Baldo, usted ya se va, tiene todos sus papeles. No, lo estaba esperando, doctor. Bueno, aquí está, firme acá, también acá, por favor, acá también. Bueno, ojalá no lo veamos por acá por un tiempo, que se mejore, que esté muy bien. Muchas gracias. Ese muchas gracias era un empujón hacia afuera y Marco Baldo respetó eso y se fue. Se fue contento, con la carpeta bajo el brazo y el conejo metido en el chaquetón. Bueno, tenía que ir al trabajo porque era importante llevar todos esos papeles al jefe y que le justificaran la ausencia de tantos días. Por supuesto que cuando llegó, él no se dio cuenta que tenía un bulto enorme, distinto a su cuerpo flaco y esmirriado. Entonces el jefe dice: Marco Baldo, ¿usted está bien? Sí, señor jefe, sí, sí, me dieron el alta. ¿Y eso que tiene ahí? ¿Por qué está tan hinchado? Ah, no, no, no, es una cataplasma que me hicieron, un emplasto que me han puesto acá para los pulmones, porque estoy como medio agitado todavía. Y lo puedo, pero eso, no, no, no me lo toque porque es tibio, esto es para mí, eso no lo toque. En ese momento el conejo se ve que sintió la presencia de otra persona y ya se le movió. Entonces al moversele y recorrer por la cintura de Marco Baldo tuvo que inventar un saltito de tos, un saltito con tos y con hipo, una mezcla, para que disimular esta actitud del conejo que se le quería esquivar para la espalda. Bueno, una danza media extraña, el jefe no lo percibió porque mucho no estaba mirando. Le dijo Marco Baldo, yo no lo veo bien, usted no puede estar acá trabajando, así que por favor, retírese, vaya, descanse en su casa, mañana se me viene, tiene mucho que hacer. Muchas gracias, jefe, muchas gracias. Se está yendo por el pasillo y piensa, este animal debe tener hambre. Así que buscó algo para darle. Y pasó por una de las macetas del pasillo de la fábrica, de las oficinas de los jefes, que es en el único lugar que en una fábrica puede haber plantas, y saca al conejo por el medio de uno de los bolsillos y lo hace hociquear un geranio. No, geranios no comía, así que bueno, te quedarás con hambre porque no tengo otra cosa. Hasta casa no comes. Llega a la casa. Cuando llega a la casa, comienza otra etapa, otro momento. ¿Por qué? Porque los niños nunca habían visto un conejo. Pero Domitila, su esposa, tampoco había visto un conejo más que en la cacerola. Así que esto peludo, en el medio de su mesa, a ella lo primero fue molestarle. Primero fue molestarle porque iba a hacer ruido. Aunque el conejo no decía ningún chasquido. Iba a traer moscas. Iba a dejar pelos. Bueno, todas las razones que Domitila le dijo a Marco Baldo, y Marco Baldo a cada una de las razones le daba una explicación de ventaja y de cosas poderosas que podían hacer, importantes, interesantes. Y los chicos saltando, revoloteando, queriendo agarrarlo de las orejas a un conejo que estaba impávido porque no sabía moverse más de 20 centímetros, porque era un conejo extraño eso. Bueno, estaban en esta discusión y Marco Baldo la gana la discusión diciéndole, Domitila, no te preocupes, lo vamos a engordar y esta va a ser nuestra cena de Navidad. El pronóstico para Navidad era terrible, era comer una sopa con un par de huesitos. Así que Domitila, que le gustaba comer bastante, lo miró ya rodeado de papas y una buena salsa regada encima y dijo, bueno, está bien, que se quede, pero te ocupás vos. Por supuesto, yo soy el que sé de esto, dijo Marco Baldo orgulloso, memorizando su época campesina. Uno de los chicos lo mira al conejo y le dice, papá, ¿es conejo o coneja? La sola idea de que fuese coneja a Marco Baldo lo trastornó. Porque entonces ahí todo el plan de comérselo había que abandonarlo. Y era la oportunidad milagrosa de armar una granja de conejos. Porque si era coneja, con solo conseguirle un novio y la velocidad que tienen los conejos para reproducirse, iban a poder tener conejos para repartirle a los vecinos, venderle, trocar. Bueno, ella se vio teniendo un establecimiento conejil donde iba a poder vender y comprar alimento y ya estaba disfrutando, hasta que Domitila, en un arranque de bronca, lo levanta de las patas traseras y dice, no, es macho. Se terminó el sueño de la granja. Volvimos a verlo al conejo adentro de la sartén y bueno, fue en ese momento que comieron lo que había y se fueron a dormir. Bueno, al día siguiente, Marco Baldo volvió a la empresa y ese día le tocaba limpiar los despachos de la dirección. Bueno, qué mejor lugar. Ahí están no solo las plantas, sino las secretarias. Y las secretarias, que además las de la dirección son las más bonitas de la empresa, seguro tienen más de un pretendiente. Marco Baldo se dio cuenta que era el lugar preciso para estar. ¿Por qué? Porque iba a tener un montón de plantas para robarse. ¿Qué le hacía a esa chica tan bonita, acostumbrada a las rosas todas las mañanas, que hoy le falten 3, 4? Nada. Y bueno, y a la maceta del director, una poda mal no le viene. Y al pobre arbusto que estaba afuera, bueno, también, aunque no es época. Así fue que Marco Baldo se pasó todo el día ventilando y juntando en los bolsillos pedacitos de plantas, hojas, brotes, florcitas, rosas dobladas, quebradas. Le pedí a los compañeros en el momento del almuerzo, guardame el corazón de la manzana, y vos el de la pera, por favor. Carozos no, porque le hacen mal. Y así juntó la ración del día, y tenía para otro más, para su conejo. Fue maravilloso el día, porque ya se olvidó de que estaba trabajando. Él estaba cosechando, juntando alimento. Se sentía de vuelta en su campo, en su campiña de la infancia. Bueno, está con esa alegría todavía cuando está volviendo para la casa, muy tranquilo, bolsillos llenos que le saltaban pedacitos por todos lados de verde, cuando el médico del hospital, aquel que lo había despedido, lo para en la calle. ¿Usted, Marco Baldo? Sí, sí, soy yo. Usted estuvo en mi oficina cuando estaba el conejo. Usted tiene que haberlo visto. ¿Conejo? No, yo no vi ningún conejo. ¿Cómo que no? Usted vio un conejo. Yo estoy seguro que había un conejo. Ahora, no estoy seguro si cuando usted estaba el conejo, pero yo había llevado un conejo. Es muy importante que usted me diga si lo vio. Marco Baldo, por la cara de este médico y sus dos ayudantes, se dio cuenta que era grave. A las cosas graves él les tenía un respeto especial, casi un miedo terrible. Entonces dijo, sí, sí, sí. Sí, yo vi el conejo. Usted vio el conejo. ¿Dónde está el conejo? Ese conejo es muy importante, Marco Baldo. Por favor, dígame ya dónde está el conejo. Se escapó, se escondió. ¿Dónde lo vio? Me lo llevé a mi casa, el conejo. No, Marco Baldo. Bueno, esa sensación le trajo un frío que le recorrió la espalda. Porque a partir de ahí apareció toda una dimensión nueva en su vida. Ese conejo estaba envenenado. Era el conejo de prueba de una vacuna nueva, entonces estaba lleno de gérmenes de una enfermedad súper contagiosa, y lo habían sacado del laboratorio para no contagiar a otros, y por si acaso lo habían dejado. Y Marco Baldo se lo había llevado a la casa y estaba prometiéndole a los niños que se lo iban a comer en Navidad. Bueno, no escuchó las últimas frases y empezó a correr hacia la casa. Sentía que atrás lo perseguía el médico con sus ayudantes, pero él ni miró para atrás, pensando en sus hijos, pensando en el conejo, bueno, un poco también pensando en Mitila, y siguió corriendo. Y cuando llegó a la casa, Domitila, el conejo, ¿dónde está? Tengo el conejo, Domitila, ¿dónde está? No, el conejo no está ahora, no. Bueno, el conejo, yo no me animaba a matarlo al conejo, dijo Domitila. Pero no, Domitila, si el conejo lo íbamos a matar en Navidad. No, yo decidí matarlo hoy, porque no teníamos nada para meter al puchero. Entonces dijimos, bueno, más vale comer hoy que qué sabemos si llegamos a Navidad. Y entonces pensé, mejor se lo llevamos a doña Diomira, que es esta vecina que ella sabe, porque ella sabe estas cosas de matar animales. Y yo, me da mucha impresión a mí. Oh, Marco Baldo, vos sabés que yo no puedo con estas cosas. No lo dejó hablar, él agitado como estaba. Domitila, el conejo, por favor, ¿dónde está? Michelino con el pequeño se lo llevaron, deben estar camino a la señora Diomira. Bueno, ahí salió corriendo, atropellándose con el pobre médico y con sus ayudantes que llegaban a la casa otra vez para la calle corriendo porque lo de Diomira no era cerca. Diomira era una vecina que antes vivía pegado a la casa de ellos y ahora se había mudado. Entonces los niños lo llevaron al conejo, arrastrándolo, porque este conejo no tenía nada de agilidad, atadito con una cinta. Cuando llegaron a lo de Diomira, Michelino se acordaba que en esa casa había una linda terraza. y le dijo al pequeño, vamos a la terraza. No, pero mamá, vamos a la terraza y vos no decís nada porque te doy un sopapo. Y bueno, ya eran conocidos los sopapos de Michelino, así que agarraron y subieron a la terraza sin discutir. En la terraza, Michelino quería verlo saltar al conejo. A ver, ¿cómo salta un conejo? ¿Cómo corre un conejo? Nunca lo había visto. Ahí larga este peludo, gordito, a la losa de la terraza, y este conejo no da un paso. Porque no sabe. No sabe ser libre. Es un conejo de laboratorio. Imagínense un conejo criado en una jaula, que su madre vivió en una jaula, su padre vaya a saber quién fue. Entonces ese conejo no sabe moverse en un metro cuadrado. Bueno, así fue que lo querían dejar libre, que salte. Nada. Tan aburrido era este conejo que Michelino se enojó y se lo olvidó. Se fue. Bajó, se encontró con Doña Deomira. ¿Qué haces acá? Le dijo. Nada. Y se fue. Se olvidó del enojo que tenía de que traía a matar al conejo a lo de Deomira. Bueno, el conejo comenzó un momento nuevo para él. Se vio solo, al sol, en una terraza. No había barrotes, nada que lo limitara. La verdad que lo pasó muy mal, pobre conejo. Una soledad tenía ese conejo, que decidió suicidarse. Así que caminó por la cornisa, el conejo hasta el borde, y bueno, iba a saltar. Pero como nunca había saltado, pensó que iba a fallar. Así que siguió caminando por la cornisa. Bueno, se ve que el barrio era un barrio que estaba pasándola mal, porque de una ventana un señor de mucho bigote vio pasar un conejo. Al ver pasar un conejo, lo primero que se le ocurrió fue tirarle una zanahoria atada en un piolín y que lo iba trayendo al piolín para que el conejo, siguiendo la zanahoria, se le metiera en su casa. Muy buenísima la idea. El conejo no sabía lo que era una zanahoria en movimiento, y cuando vio a este hombre que lo quiso agarrar, se acordó de aquel personal de maestranza que le daba las vacunas, y ahí sí reaccionó y dio medio brinco. Con medio brinco ya esquivó el manotazo y siguió. Se encontró en otra ventana con plantas, las olfateó, pero él no sabía comer otra cosa que el balanceadito ese que le daban unos granitos, así que las plantas las olisqueaba. Ahí vivía una niña. La niña enseguida vio un peluche de verdad, lo quiso agarrar, y a los manotazos la madre la sacó del borde de la ventana porque se iba a ir al vacío, y el conejo otra vez se salva. Así recorrió varias casas, y todos los vecinos iban pasando la noticia de que iba un conejo. Ya había vecinos que estaban subiendo a la terraza con unas redes de pesca atadas a una caña o un palo de escoba para ver si lo podían atrapar. Todo ese intento frenó, se detuvo al escuchar por altavoz de una camioneta de la policía que decía: vecinos, vecinos, por favor, si ven un conejo blanco, con orejas y cola muy peluda, ojos rojos, no lo toquen, es un conejo venenoso. La gente, espantada, se escondió y cerró los postigos de las ventanas y miraba por las mirillas y quería saber qué había pasado con su vecino de al lado. Lo llamaba por teléfono, nadie lo había tocado. Marco Baldo llega corriendo a esta casa, sube a la terraza, ve al conejo y lo va a agarrar cuando el conejo, por escaparse de Marco Baldo, decide acabar con esta vida miserable. Ahora sí, ya ese recorrido le fue suficiente y salta al vacío, y el conejo no cayó más de 2-3 metros porque había un toldo de un negocio, rebota como una pelota peluda y cae como una bolsa de arena al pavimento de la calle. Enseguida, con unos guantes de látex oscuro y unas máscaras, lo meten adentro de una caja y adentro de una jaula y adentro de una bolsa y adentro de un baúl y adentro de una camioneta blindada con varios candados, y se van corriendo. Bueno, Marco Baldo vuelve a su casa acompañado por el médico y se da cuenta de que están todos sanos, que Michelino no tiene nada, no tiene ni un sarpullido, ni un granito, ni una nada, y Domitila está igual de fea como siempre. Entonces, bueno, nos quedamos tranquilos sin el conejo. No, no, señor Marco Baldo, no, lo lamento, usted nos tiene que acompañar. Usted, su señora y sus 4 hijos. ¿Cómo que los tengo que acompañar? Sí, por favor, usted está en cuarentena. Así fue como Marco Baldo, a los 2 días, no habían pasado más de 48 horas, volvió al hospital, pero ahora con toda su familia. Y bueno, se quedó otra temporada dentro del hospital, vestido de enfermo otra vez, con turnos para radiografías y pastillas que tomar. ¿Qué? Bueno, ¿por qué este cuento es de humor para vos? Porque a mí me causó muchas sensaciones. Sí, no. Al principio un poco de humor, qué lindo, y después... No te dio tanta risa. Después me dio mucha bronca porque... Bueno, a mí me da risa. A mí no es que me morí de la risa tampoco. No es para morirse de la risa. A mí me dio mucha gracia y me dio risa y me pareció que era muy cómico. Pero bueno, este es el tema, ¿no? ¿Qué es lo cómico? ¿Qué es lo cómico? Eso es el punto humano, que es lo cómico, además, para la diversidad, ¿no? Sí. Que somos. Sí. O sea, para vos es un cuento cómico. Sí. Para mí, hasta un punto lo fue. Después me hizo pensar en otras cosas, ¿no? Sí, a mí me da mucha gracia. Primero que es una ficción, entonces ya ahí me da risa, bueno, cómo un tipo se dedica a escribir la vida de una persona así, que es una vida... Como lo absurdo. Claro, es muy absurdo, muy absurdo. Las fantasías que tiene este hombre, cómo relaciona todo con esa cosa que no se sabe si es tan cierta de haber vivido en la campiña italiana. Y bueno, entonces me da mucha risa las soluciones que busca este hombre para llegar a sus planes, y que la vida le va pasando por encima igual, ¿no? Porque uh-huh. tener semejante puntería que el primer conejo que encuentra en plena ciudad de Roma, en un hospital, es un conejo venenoso. Claro, ese es el punto. ¿De qué nos reímos? O sea, ¿no? Nos reímos siempre de las cosas agradables que nos pasan. Realmente lo que nos causa a veces una carcajada plena justamente es todo lo contrario. Lo malo, sí. Lo grotesco, sí. Lo enfermo... Sí, yo ahí tengo... ¿Cuál es el ahí tengo punto, bueno, ¿no? A mí hay un punto que... El hombre débil, justo el hombre débil que viene del campo y le pasa todo lo malo, sí. Y uno se ríe. Sí, pero ¿qué? Bueno, ves, yo por ejemplo con Marco Baldo no lo veo un hombre... Es flaco, me lo imagino esmirriado, así enfermizo, que cada tanto cae en el hospital. Pero no lo veo debilidad, no le veo debilidad. Le ves inocencia. Le veo una inocencia y lo veo con espíritu. Digamos, yo creo que un hombre débil es un hombre que se abandona. Marco uh-huh. Baldo, en su pobre suerte, no se abandona. La oportunidad que tiene es feliz. Y no es poco. Digamos, uh-huh. El tipo fue feliz un rato largo porque tenía un conejo. Y claro. Eso fue maravilloso. Para mí eso me encanta. Leyendo el libro uno ve que todas las historias de lo gris, de golpe hay una chispa de luz que lo encandila un rato y es feliz. Es feliz y quiere contagiar a su familia con esa felicidad. Uh-huh. Aunque sea comiéndoselo al conejo con papas, no importa. El problema es que la vida que lo rodea y que nos rodea no es tan linda a veces y pasan cosas y ahí es donde me da risa a mí, me gusta reírme. Claro, como sugerir, reírse de... Claro, de lo que problema. No es... Sí, de un problema, de lo que fue un problema, no de lo que es un problema. Yo en eso soy respetuoso, digamos. No me río de lo que es hoy un problema. Me río de lo que fue un problema. Principalmente buscando hacer reír a otros, contando una historia, cuento una historia de algo que nos pasó. O por lo menos que me pasó a mí, que supongo que le ha pasado a otros, porque ahora están sentados mirándome. Entonces no le está pasando en este momento. Entonces como que seguro les pasó hace un rato atrás, en el pasado, aunque sea el pasado de media hora antes. Sí. Pero un problema que nos pasó. Entonces ahí es como que se hace como una alquimia y se cambia este humor oscuro que es la angustia. Claro. Por el humor más luminoso y de sacudones que es la risa. Claro, ¿no? Como verse, como hablábamos antes del programa de verse allá y decir, yo por esto me claro. estaba preocupando y esto me está haciendo reír. Claro, claro. Eso es fantástico, es una esa fibra fina que tenemos que... lo que también te preguntaba, ¿a dónde apunta uno para reírse? ¿Qué tocas para que el otro se ría? Sí, o sea, yo no aspiro a que tú me lo respondas, ni nadie lo puede responder con exactitud, porque por eso me gusta, digamos, desenlazar así mis programas, ¿no? Para tocar esas fibras humanas que son unas incógnitas y está chévere seguirlas, perdón, está muy bueno seguirlas tocando así como sí, para preguntar. Yo a mí lo que me parece que da risa a otro es lo que me da risa a mí. O sea, si a mí no me da risa algo, poco puedo hacer para buscar la risa por ese camino. No, si a mí me da risa, supongo que a otro también. ¿Y por qué te gusta generar risa? Porque siento que es esto, es esa cosa de reírnos de los problemas, es un poco desarmar los problemas. O el problema ponerlo en otra escala, digamos. Dejarlo, desdramatizarlo, o reírnos un rato hace que el problema se achique, se haga un problemita más chico. se pueda mirar con otra distancia, otra perspectiva se toma del problema si uno se ríe un ratito de eso. Se puede mirar, claro. A mí me parece eso, ¿no? Pero también yo me río de problemas de los que yo me animo a reírme. Claro. Y hago reír sobre esos problemas. Hay problemas de los que no me puedo reír. Por que lo estaría bueno reírse de todos. Sí, porque pero, es mucha moral, mucho claro, pero hay cosas que a mí todavía no me puedo animar. Yo no me animo a reírme de algunos temas y bueno, entonces de eso no me meto. Y total, hay un montón para reírse por otras cosas, así que... así que sí, está bueno sí. De a poquito. Bueno, también digamos que está la ironía que causa risa, está como la risa que nos da esas cosas tan metódicamente hechas. Creo, ¿no? Que uno se burla de eso también. Ay, no, todo lo estructurado. Y aquí hay un cuento que me quedé un poco enganchada con la ciencia ficción, que es de humor. Para mí. Como para ti fue tuyo de humor. Y es un cuento muy corto que se los voy a contar y después escuchamos algo de música y seguimos charlando. Se llama insertar la pieza A en el espacio B. Dave y John Hansen, enfundados en sus grotescos trajes espaciales, supervisaban el lento desplazamiento de la caja de embalaje que se alejaba del carguero para entrar en la cámara de presión. Después de un año en la estación espacial A5, estaban comprensiblemente hartos de los ruidos metálicos, de los aparatos de filtración, de los toneles hidropónicos con fugas y de los generadores de aire que zumbaban constantemente y de vez en cuando se paraban. ¡Ah! Nada funciona, se quejaba Dave, porque todo lo ensamblamos nosotros a mano y siguiendo instrucciones redactadas por un idiota, añadía Hansen. Tenía buenas razones para quejarse. Lo más caro a bordo de una nave espacial era el lugar destinado al cargamento, de modo que todo el equipo se despachaba desarmando y embalando. Luego había que ensamblarlo en la propia estación con manos torpes, con herramientas inadecuadas y siguiendo unas instrucciones confusas y bastante ambiguas. Dave envió por escrito una queja a la que Hansen añadió los adjetivos apropiados y así la Tierra recibió requerimientos formales para corregir tal situación. Y la Tierra respondió. Se diseñó un robot especial que tenía un cerebro positrónico, atiborrado de los conocimientos adecuados para ensamblar cualquier máquina desarmada que existiera. Ese robot se encontraba en la caja que estaban desembarcando y Dave temblaba incluso cuando se cerró la cámara de presión. Temblaba de la emoción. Primero que revise la montadora de alimentos y que ajuste el botón de la regulación de bistecs para que podamos por fin comerlo poco hechos en vez de quemados. Entraron en la estación y trabajaron delicadamente con las varillas desmoleculizadoras, cerciorándose de que ni siquiera un átomo de metal de ese precioso robot resultara dañado. Se abrió la caja y dentro había 500 piezas y unas confusas y ambiguas instrucciones para ensamblarlas. Oh. Bueno, ¿quién encontró a quién? ¿El clown te encontró a vos o tú encontraste al clown? Creo ¿Os encontraron que, y sí, dijeron, nos encontramos. ¡Ah! Sí, nos encontramos. Sí, fue así. Yo no sabía. Es más, después de un tiempo me di cuenta que yo de chico miraba a los payasos con una atención especial, digamos, ¿no? No era de mirar mucho payaso, no era de ir mucho al circo. Fui a... En el pueblo donde yo vivía pasaban circos y a veces íbamos, pero a mis papás no les gustaba mucho el circo, así que no me llevaban mucho. Y era muy decadente, fue una época medio decadente del circo, así que a veces eran bodrios. Uh-huh. Y entonces, bueno, el circo traía los payasos, después había payasos en la tele y yo los miraba con mucha atención, me gustaba. Pepe Biondi, personajes de la tele de los 70... Bueno, Pepe Biondi es anterior, pero en los 70 todavía lo pasaban. Y acá en Bolsón no me di cuenta. Un día me vi con una nariz puesta y haciendo un cuplé para la murga, otro cantar de payaso, y me encantó y me gustó. ¿De qué te llenaste? No, no sé, encontré un instrumento nuevo. Una herramienta. Encontré... O más lindo, un instrumento. Un instrumento... Porque yo ya sabía contar cuentos, me animaba a actuar, pero ahora empecé a mezclar. Y eran contar los cuentos y actuar de otra manera. Y improvisar me gustó mucho y, bueno, el cuerpo me costó un tiempo ponerlo y he logrado por ahí moverme un poco más. Estoy más blando con el transcurso de los años de entrenamiento y aprender. Y bueno, sí, ahora estoy así, tengo un alter ego, como los superhéroes. Mi alter ego se llama Casimiro. Ajá. Sí, Casimiro, bueno. Casimiro vive conmigo. ¿Y quién eres tú? Yo soy Pablo Giordano. Bien. Sí. Y gracias, Pablo. ¿Y qué me puedes decir, o nos puedes decir de ti? Que, bueno, de mí, bueno, nada, que me gusta mucho, me gustó mucho venir. Me gusta, estoy en un proceso de armar cosas para mi payaso, me falta tiempo, me ocupo de demasiadas cosas que me distraen de lo que más me gusta. Así que bueno, estoy ahí siempre buscando equilibrar eso. Y que bueno, es parte de también un trabajo que no es mío solo, soy parte de un grupo de payasos de Bolsón y bueno, mucha hermandad hay en eso de los payasos, ¿no? Como que uno se pasa información y ayuda y tira una onda y recibe de compañeros con más experiencia o con menos experiencia, pero más coraje, cómo se hace esto de ser payaso. Así que bueno, muy contento yo con mi vida. Genial. Alterna. Sí. Bueno, gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación, mi invitación para contar gracias con vos y con tu voz. Gracias. Y bueno, y a los demás, a todos, les invito para el próximo programa, que vamos a hablar sobre personajes, anécdotas de esas personas que a través de la historia en su época no fueron reconocidas y después la historia los ensalzó de una manera así impresionante. Por ejemplo, hubo un austriaco que era médico y en el 1800 les dijo... Hay que lavarse las manos porque si no la gente se muere cuando hacen una cirugía a los demás médicos. Y los demás médicos lo tacharon como loco